Aleluya, aleluya. Entonamos varios cantos acerca de Jesús, nuestro fiel amigo. We sang a few songs about our Jesus being our best friend. Uno de los cantos con los que iniciábamos en esta mañana, one of the songs that we started this morning, ya tengo la victoria, victory in Jesus. Our brother Jim was leading us in that song. Nuestro hermano Jim nos dirigía en ese canto maravilloso, ya tengo la victoria, victory in Jesus. Déjame decirte, hermano, no hay otro amigo más fiel que Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? There is no more faithful friend than Jesus Christ himself. We praise the Lord for that. Damos gracias a Dios por eso. Las personas que nos visitan, sean bienvenidos en esta mañana. The people who are visiting us this morning, welcome this morning. You are our blessing this morning. Ustedes son nuestra bendición en esta mañana. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Son nuestra bendición en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Si asisten a una iglesia, continúen asistiendo, séanle fiel a su pastor, séanle fiel a Dios, sirvan en su iglesia. Si no tienen iglesia todavía, nos encantaría ser su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. If you are visiting us and you have a home church already, be faithful to your church, be faithful to your pastor. Thank you for visiting us today. If you don't have a home church, we would love to be your church. It is a wonderful, wonderful group of people, and we love Jesus. Es un grupo maravilloso y amamos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, muy bien. Bendito sea el Señor. Hey, qué sabrosa la nieve. ¿Sí o no? What a great snow. ¿No? Todos los que dicen amén la probaron conmigo porque estaba sabrosa. Amén, bendito sea el Señor. Óigame, qué barbaridad. Salimos de la práctica anoche y ya estaba blanco todo. We came out of practice last night and it was all white. Qué bello. Y me acordé de tantas cosas. I remember so many things. ¿Quién ha salido a caminar en la nieve? How many of you have ever gone and just walked in the snow? Sí, mire, facebook.com/Joel Tuches. Hace unas semanas tuve la oportunidad de salir a caminar un rato en la nieve y alguien me dijo, póngase ahí, ahora hazte para la derecha un poquito, ahora hazte para la izquierda y ¡pam! Me tomaron unas fotos. Yo no sabía, santo Dios, de verdad, Dios me anda enamorando. Dios me anda enamorando y digo, Señor, hiciste eso para enamorarme a mí porque te amo bastante. See, a few weeks ago I had the opportunity to go take a walk in the snow and someone took a couple of pictures of myself and oh my gosh, I think God is trying to get me to fall in love with him. Y nadie dice amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios quiere que le amemos, mi hermano? I mean, if you know that God, he has already loved us. Él nos ha amado tanto. Y ahora cada vez que veo la nieve, me acuerdo de ese momento. No de la foto, sino de ese momento. Every time I see the snow, I remember not the picture, but that moment. That moment of just of gratitude. Ese momento de gratitud, de verdad, es especial. Es muy, muy especial. Mateo capítulo 22, Matthew chapter 22, versículos 34 al 40, verses 34 to 40. Indíqueme con un amén cuando lo tenga, por favor. Muchas gracias. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Matthew chapter 22, verses 34 to 40. Amén, amén. Vamos a estar leyendo y luego van a poner mi sermón arriba. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? But when the Pharisees heard he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Versículo 37, verse 37. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Diga conmigo, Cristo, yo te amo. Una vez más, diga, Cristo, yo te amo. Say with me, Jesus, I love you. Cae bien decirle, Cristo, te amo, de vez en cuando, y no es tanto estar diciendo, te pido algo, ¿sí o no? It is good to say, Jesus, I love you, every once in a while, and not just saying, Jesus, I need you to do this for me. ¿Le ha preguntado usted alguna vez a alguien, me amas? Have you ever asked someone, do you love me? ¿Por qué se me queda viendo así? Why are you looking at me like that? ¿Qué esperas tú oír? Santo, ya me estoy tartamudeando. ¿Qué esperas tú oír cuando le preguntas a alguien, ¿me amas? What do you expect to hear when you ask someone, do you love me? ¿Qué si te dicen no? What if they say no? Guarda el anillo, ¿verdad? Y nos vamos. We grab the ring and we walk away. O la flor, ¿verdad? Hasta se dobla la flor allá atrás que teníamos. If we had the flower right there in the back, we're holding it. Pero qué rico cuando le dices a alguien, ¿me amas? Y te dicen, ay, sí. How wonderful it feels when you ask someone, do you love me? Oh, yes, I love you. Pedro, Jesús se le acercó a Pedro y le hizo esa pregunta. Jesus came to Peter and he said, do you love me? Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, Jesús te está esperando que le diga que sí. Peter said, I think Jesus is expecting me to tell him yes. Yes, Lord, I love you. Sí, Señor, te amo. La segunda y la tercera vez. The second and the third time. Mira, hermano, cuando Jesús, en la última cena, dijo unas cosas increíblemente bellísimas. Jesus, in the last supper, he said some amazing things. If you want to read chapters 14 through 18, I believe, or 14 through 17 of the book of John, me parece que están entre los capítulos 13 al 17 o al 18 del libro de Juan. No lo tengo en mi memoria ahorita, pero ahí están todas las palabras que Jesús habló durante la última cena, all the words that Jesus spoke during the last supper. Y luego hizo algo trascendental, algo maravilloso. Then he did something so wonderful, so ageless. As he went down and he washed the disciples' feet, mientras lavó los pies de los discípulos. Me pregunto a veces, y míreme por acá, and look at me please, ¿qué sentiría Jesús con la toalla en el hombro, with the towel on the shoulder? Y se dio cuenta que los pies que estaban lavando eran los de Judas. And he noticed that the feet he was washing were Judas's feet. ¿Será que Jesús vio hacia arriba? Lo vio a los ojos. Could it be that Jesus looked up and he saw him in the eye? Vio un poquito más abajo Jesús y notó que Judas llevaba una bolsita llena de piezas de plata. He looked down and he noticed that Judas had a little bag with 30 pieces of silver on it. Que le habían pagado para traicionarlo. They had paid him to betray Jesus. Y Jesús sonríe, mira hacia abajo y le sigue lavando los pies. And Jesus smiles and he looks down and he continues to washing Judas's feet. Pasa con Tomás, que había dudado por esos 3 años y medio. He goes with Thomas and the one who doubted for those 3.5 years. Pasa con Pedro, que estaba a punto de negarlo. Goes with Peter, he was about to deny him. Y continúa lavando los pies. Y les dice, un nuevo mandamiento les doy. Así como yo he hecho con ustedes, hagan con todos. Ámense los unos a los otros. He said, I give you a new command. Just as I've done to you, do unto others. Love one another. Amémonos los unos a los otros. Let's love. We need to love one another. Terminamos 21 días de ayuno y oración. Y déjame decirte, mi hermano, no solo es lectura de la Biblia, no solo es oración, no solo es petición y adoración, sino también es la práctica de nuestra cristiandad. It is not just about prayer. It's not just about scripture reading. It's not just about worship. It's not just about not eating. It is also the practicing of our Christianity. Jesús dijo, de una manera tienen que reconocerlos. Jesus said, there's one way that the world will recognize you is the way you love one another. Que se amen los unos a los otros. Yo veo cuando Natanio abraza a Lila. I see how Natanio hugs Lila. Oh my gosh. La quiere mucho. She loves. Alguien me contó, yo no lo vi, pero alguien me contó, ¿dónde está hermano Jorge? Hoy está hermano Jorge. Dice que un miércoles estábamos en plena alabanza. Jehová es mi guerrero. On a Wednesday night, we were in the middle of our songs, worship, just singing everything. And Nathaniel, if you ever seen Nathaniel, Nathaniel is just Nathaniel. Nathaniel, si usted lo ha visto, Nathaniel es simplemente Nathaniel. ¿Sí o no? Míreme. Algún día si viene Natanio caminando, párese el enfrente y bloquee, va a ver lo que va a hacer Natanio. If you're ever standing in the hall and Natanio's coming, just block his way. You'll see what he'll do. You'll see. Natanio estaba cantando. And Natanio was singing. Y Laila va a molestarlo, va a molestarlo. Laila was just bugging him. Él como si nada, como una roca, nada lo puede mover. Just like a rock, nothing can move it. Y Laila va a molestarlo. Los que no saben, Natanio y Laila son mis hijos. For you, those of you who don't know, Natanio and Laila are my kids. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermano Jorge? Agarró Natanio a Laila. Oh, he was telling her to be quiet. Y de repente la agarra y se la pone enfrente. He grabs her and puts her in front of her. Le da un beso y la pone. Y sigue cantando. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Cállate que estoy adorando a Dios. ¿Sí o no? Shut up, I'm worshiping Jesus. You need Jesus too. Tú también necesitas a Cristo. Pero él prefirió amarla. He chose to love her. Deberíamos hacer lo mismo, ¿sí o no? No se va a ir a besar a Laila, todo el mundo. We should do the same. We should choose to love. Necesitamos decidir amar. Debemos amar. Este mes, coger, mija, este mes se celebra en casi todo el hemisferio. El día del amor y la amistad. On this month we celebrate everywhere the day of love and friendship and everything else. El día del cariño le decimos allá en Latinoamérica. Tantos nombres. El día de San Valentín, dijo alguien. Valentine's Day. ¿Quién es ese? ¿Quién era Valentín? Who was Valentine? Does anybody know who Valentine was? No sé, pero parece que era su cumpleaños. Maybe it was his birthday. Who knows? Pero no estoy hablando de eso. El diccionario bíblico, busqué la definición del amor en el diccionario bíblico. I was looking at the definition of love in the Bible dictionary. Bájame las luces de aquí, mija, donde yo estoy, para que se mire mejor. Fíjese qué maravilloso la definición de amor en el diccionario bíblico. Dice: la más alta estima que Dios tiene por la humanidad y la respuesta que en agradecimiento todos debemos darle. The highest regard of God for mankind in the response that in gratitude we all must give. En respuesta al amor de Dios, nosotros también debemos amar. In response to God's love, in gratitude, we must all give away that love. Alguien diga amén a eso. Alguien diga amén. Qué maravilloso. Uno de los fariseos de Jesús, experto en la ley, quería tentarlo. Lo acabamos de leer en nuestra lectura. One of the Pharisees, it was a lawyer, it was an expert in the law. He wanted to tempt Jesus. Quiero que vea, en nuestra lectura Jesús nos dice, este es el mayor mandamiento. Jesus, in our scripture, he says, this is the great commandment. Dice, este es el gran mandamiento. This is the great command. No mencionó uno de los 10. He did not mention one of the 10 commandments. No dijo, miren, hay muchos mandamientos. Yo personalmente les voy a decir lo que hago. No era una regla personal. He didn't say there's a lot of commandments. Me personally, this is the one I think of. No, he said this is the great one. Él no era una opinión personal. Dijo, este es el gran mandamiento. Lo que todos somos llamados a compartir con el mundo entero. We are all called to share this love with the whole world. El mayor mandamiento, mi hermano, es amar. The great command is to love. To love. El que no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios es amor. He who doesn't love does not know God, because God is love, the Bible tells us. Quiero concentrarme en la primera parte del mandamiento. I want to focus on the first part of the commandment. Todo cristiano debe enfocarse en eso. Debemos vivir lo que aquí dice. Every Christian, every person who has been saved, we need to focus on this. We need to live what it says right here. Déjame recordarte una de las cosas, tal vez la más importante, por las que la sociedad debe reconocer, óigame, una de las cosas y la más importante por la que la sociedad debe reconocer a un cristiano es la manera que ama. One of the ways society needs to recognize Christians is because of the way we love. No solo que amamos, sino la manera que amamos. It's not just that we love, it's the way we love. Voy a decir otra vez, no solo que amamos, sino la manera que amamos. It's not that we love, but the way we love. Ya seis me entendieron. No solo que amamos, sino la manera que amamos. Not just that we love, but the way we love. Thank you. Ya se me iba a ir la voz. Este amor, hermano. Go ahead, mija. Oh, ahí quédate. Sigue. El siguiente. Es un amor que nos... No, go back. Es un amor que nos lleva a perdonar. It's the kind of love that leads us to forgive. No hay manera de perdonar si no hay amor. There's no way to forgive if love is not there. Y si no hay amor, no está Dios, porque Dios es amor. If there's no love, God is not there because God is love. ¿De cuánto nos ha perdonado Dios? How many things has God forgiven us from? Every moment, cada momento, cada momento. Es el tipo de amor, es la calidad de amor, es el amor que nos lleva a que los demás nos importen. It is the kind of love that leads us to care for one another. Es el tipo de amor que nos lleva a que nos importe. Déjame decirte, mi hermano, tal vez vemos en la televisión una escena muy, muy dolorosa y decimos, wow, qué triste eso. Pero aquí, llegar al punto en que te importa esa persona que está sufriendo, ese es el tipo de amor que Dios demanda de nosotros. See, we can see on TV how someone is suffering and we go, man, I feel sorry for them. But when you start caring for them, that is the kind of love, and only God's love can bring that to your life. Solo el amor de Dios puede traer eso a nosotros, lo que nos lleva a que los demás nos importen, nos lleva a ser generosos. It leads us to be generous. Déjame decirte, hermano, para muchos dar no es el problema, pero ser generoso sí es problema. Pastor, que no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. See, for some people to give is not a problem, but to be generous, that's a different situation. Pastor, isn't that the same? No, it is not the same. Tenemos la historia de la viuda que tenía dos monedas. We have the story of the widow who had two coins. Yo no sé si conoce qué es lo que estaba pasando ahí. I don't know if you're aware of what was going on. Nos cuenta la historia que en la entrada del templo, mire, en el templo de los judíos no recogen ofrenda y diezmos así como lo hacemos nosotros. Ellos van, depositan su ofrenda y su diezmo antes de entrar y después entran. Ya no ni siquiera hay que, hermanos, den. Ellos ya saben que tienen que dar, punto. See, in the Jewish culture, they don't even collect the offering. They don't even pass around the offering plate. They give it in the front. They already know they're supposed to give, period. Blessed is the Lord. Bendito sea el Señor. Ahora, en ese tiempo tenían unas jarras de barro. They had these clay jars, these huge jars of clay, where people would go and deposit their money. Donde iba la gente y depositaba el dinero. Y dice que habían unos que tenían un poquito más que los demás. Y eran unos escandalosos. History tells us that there were people who were a little bit better than others, and they made such a big deal about it. Dice que llevaban las bolsas de dinero. They used to take their bags of coins. Y óigame lo que hacían algunos de ellos. Listen to what some of them did. Dice que agarraban la moneda y la tiraban dentro de la jarra así. Y pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. Hasta que vaciaban su bolsa. Para que la gente oyera cuánto habían dado. They used to grab their coins and just bounce it inside that jar of clay, so people would hear how much they were given. Y entonces se oía cuando alguien botaba dinero ahí. It could be heard when people drop money. Y por eso Jesús estaba viendo esa situación. Jesus was looking at that situation. Y se oyó cuando la viuda dejó caer. Ting, ting. Y se fue. When the widow dropped those two coins. Ting. And she walked away and Jesus said, did you guys hear that? Les dijo a los discípulos, ¿oyeron eso? Les aseguro, dijo, de cierto les digo que esta mujer dio más que todos ellos. Jesus said, I assure you, this woman gave than everybody else. Porque ella dio todo lo que tenía. For she gave everything she had. Y estos solo dieron un poquito de lo mucho que tenían. And the rest of them only gave a little of how much they had. Esa mujer era generosa. Los otros sabían dar. ¿Me entiende lo que le digo, mi hermano? See, this woman was generous. The rest of them, they just knew how to give. Hablemos de nuestra vida. Let's speak about our lives. ¿Sabemos dar nuestra vida o somos generosos con nuestra vida? Do we know how to give our lives away Or are we generous when we give our life away? Si usted está viendo el reloj porque hoy es el Super Bowl, usted no es generoso. If you are looking at your watch because today is the Super Bowl, you're not a generous person. Supo dar de su tiempo, pero no es generoso. You were willing to give your time to church, but you're not generous. Porque el Super Bowl va a durar como 4 horas. Y el pelón solo abra como 30 minutos. Y estoy mucho más guapo que ese montón de jugadores. Gracias, hermano Frank. Super Bowl is 4 hours. I'm only going to talk for a few minutes. And I am way better looking than those guys. Definición del Super Bowl. Definition of the Super Bowl. ¿Cuántos están en el son 24, ¿no, jugadores? Is it 24 players? Sí, son 24. 24 jugadores corriendo de un lado para otro que desesperadamente necesitan descansar, siendo vistos por millones de gente que necesitan salir a correr un rato, ¿sí o no? 24 guys running around who desperately need to rest, being watched by millions of people who desperately need to run. That is the definition of the Super Bowl. Alguien diga amén. Ese tipo de amor es el que no nos deja permanecer sentados mientras otros sufren. That is the kind of love that does not allow us to remain seated while others suffer. ¿Cuántas veces hemos ofrecido una oración para alguien que está sufriendo, pero nos hemos quedado sentados cuando pudimos haber hecho algo? ¿Sí o no? How many times we remain seated and we offer to pray for someone, but which is remain there sitting down when we could have done something? Estamos ahí sentados en la banca a la hora del servicio. We're sitting there in the pew, time of service. Entra un pobre niño corriendo, te tropieza y cae ahí. Debería portarse bien. Y seguimos cantando. Y el pobre ahí tirado. We're sitting in our pew. We're worshiping the Lord. Poor kid. Some kid walks in. He falls. And we look at him and we go, he should behave better. And we continue. And the poor kid's just laying there. Podemos agarrarlo de la mano y pararlo de un solo. O podemos ser generosos con él, ¿sí o no? We can just grab him by the hand and stand him up, or we can be generous. ¿Cuántas veces estamos ahí sentados y nuestro hermano o nuestra hermana ha caído porque ha pecado, o ha caído porque ha sido herido, ha caído porque tiene una necesidad? Y nosotros seguimos nada más adorando a Dios y orando. Y nada se estremece dentro de nosotros por ayudarlos. How many times we're just standing there worshiping or praying, and we see our brothers fallen in sin. We see our brothers fallen because they have been hurt. We see our brothers and sisters suffering, and nothing within us moves us. La respuesta a todo eso es que debemos ser obedientes al gran mandamiento, amar. The answer to all those things is the obedience to the great command that we must love. We must love. Porque entonces no nos va a dejar permanecer sentados mientras otros sufren. It does not allow us to remain seated while other people are suffering. El amor reconoce lo que Cristo hizo en la cruz y nos llama a compartir esa historia con todos. See, love helps us to recognize what Jesus did at the cross, and he calls us to share this with one another. Ahora, no quiero, mire, la primera, la segunda parte es importante. The first and the second part is very important. Hermano, si de cuando aprendemos a amar a Dios con todo lo que tenemos, muchas cosas se van a arreglar, muchas cosas van a caer en su lugar. When we learn to love God with everything, with all our being, many things are going to be better. Many things are going to fall in place. No es difícil obedecer los otros mandamientos cuando hemos aprendido a amar. It is not hard to obey the other commandments when we have learned to love. Si sabemos este, lo aprendemos y lo cumplimos. Mire, muchas veces, hermano, analizamos tanto las cosas. Para amar simplemente hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? So many times we analyze everything. And let me remind you that when it comes to love, all we got to do is do it. Just do it. Solo de hacerlo. Parece un comercial, ¿no? Just do it. Le voy a explicar cómo ve Dios nuestro amor. Con una historia. I'm going to explain to you how God sees our love with a little story. Una niñita se dio cuenta que su papi estaba enfermo. There was this little young girl had noticed that her daddy was sick. Oyó que su papá estaba, se dio cuenta que su papá se quedó en cama, enfermo. Mamá se fue a trabajar. She noticed that daddy stayed in bed because he was sick. Mom went to work and he stayed in bed. Y le dice, papi, ¿qué tienes? He said, daddy, what's wrong? I have a cold, baby. Estoy enfermo de gripe. Ah, oh, dijo ella. Yo he oído que mami hace sopita de pollo cuando alguien está enfermo. She said, I heard that mommy prepares chicken soup when someone is sick. Y se fue y le preparó sopita de pollo a su papá. And she went and prepared chicken soup to her daddy. Está pensando, imagínese una niña de 5 años preparando sopita. Imagine a little 5-year-old girl preparing soup. El papá agarró el plato. Daddy grabbed the plate y se dio cuenta que era agua con chicken, ¿cómo se llama? Chicken nuggets, thank you. Era un contenedor de agua con unas chicken nuggets. Fría el agua. Y los chicken nuggets todavía congelados. Cold water, frozen chicken nuggets. Y le dice, mija, le dice, ah, la otra vez que me hiciste sopa, sacaste el agua del toilet, le dice. He says, baby, last time you made me soup, you got the water out of the toilet. Sí, papi, pero esta vez no lo hice, le dice. Yes, daddy, I didn't do it this time. Ah, dijo el papá, y me so. Ni modo, así estoy. Hoy la saqué de la pecera, le dice. This time I took it out of the fishing bowl. Si un día de estos llega a mi casa y empieza a buscar la pecera, ya voy a saber por qué está buscando. If you go to my house one of these days and you start looking for a fishbowl, I'll know why you're. Cuando tú amas a Dios, de una o de otra manera, lo que te importa es agradarle. ¿Cuántos dicen amén a eso? When you love God, one way or another, our focus is to please Him. To please Him. Si no tenemos cuidado, hermano, nos podemos convertir en un grupo de religiosos y no en una iglesia. If we are not careful, we can turn ourselves into a religious group and not into a church. Una persona dijo una vez, a wise person said this one time. Go ahead, mija. Antes de llenar la iglesia con invitados, con personas nuevas, con visitantes, necesitamos ser la iglesia. Somebody said, before we try to fill up the church, we need to be the church. ¿Cómo vamos a saber cuando somos la iglesia de Cristo aquí en la tierra? Dijo Jesús, en esto van a conocer que son mis discípulos, en la manera que se aman los unos a los otros. How do we know we are the church of Jesus Christ here on earth? Jesus said it himself, in this they will know that you are my disciples, by the way you love one another. Wow. Ay, pastor, entonces no somos la iglesia, porque en esta iglesia a mí todos me tratan mal. ¿Todos? De verdad. Somebody say, pastor, we are definitely not a church because in this church everybody treats me bad. Hace un par de años me acuerdo que invertí mi tiempo en un joven. Ya tienen varios años. I remember a few years ago, I invested my time, my strength in discipling a young man. No solo en el área espiritual, sino en el área de la música también. Not just in the spiritual area, but also in the area of music. Y derramé mi corazón. Traté de discipularlo lo mejor posible. I poured out my heart. I tried to disciple him the best I could. Tuvo unos problemas en su vida. He had a few problems in his life. Y dijo, pastor, necesito hablar con usted. He said, pastor, I need to talk to you. Y entró a mi oficina. He walked in my office y me dice, todos me tratan mal, todos me odian y todos me critican. Así es que me voy al mundo, me dijo. He said, everybody treats me bad, everybody criticizes me, everybody hates me, so I'm going back to the world. Los que me conocen ya saben cómo lo vi. If you know me, you know how I am. Le puse la mano en el hombro, I put my hand on his shoulder, le dije, eres un mentiroso, le dije. Put my head on his shoulder, I said, you're a liar. Estás en la casa de Dios y estás mintiendo, le dije. I told him, you're in the house of God and you are lying. ¿Por qué, pastor, si es la verdad? Why, pastor, this is the truth. Le dije, ¿te odio yo? Le dije, do I hate you? Y se quedó callado. ¿Te he demostrado que te odio? Le dije, have I ever shown you that I hate you? ¿Cuántas veces te he criticado? Le dije, how many times have I criticized you? No, pues no, entonces no digas que todos, le dije. He said, no, you didn't. Well, don't say that everybody. Maybe many people, you think they hate you, but don't go around saying that everybody hates you. Le dije, tal vez mucha gente, no, mucha gente piensas tú que te odia, pero no todos, le dije. Seamos muy cuidadosos. Seamos muy cuidadosos. Y le dije, lo que tú necesitas es aprender a amar. And I told him, what you need is you need to learn to love. Hay una persona en mi vida que yo amo mucho, y esta una plática muy larga con esta persona. Y le dije, lo más grande que he descubierto, no es que me amas, sino que tengo la oportunidad de amarte. And I said to this person that one of the greatest things I have discovered in my life is not that you love me, is that I have the opportunity to love you. Y déjame decirte, hermano, nuestra vida como cristianos se realizará. Our lives as Christians will become real. No cuando nos sintamos amados, sino cuando nos demos cuenta que tenemos la oportunidad de amar. Our Christian life will become real, not when we feel loved, but when we realize that we have the opportunity to love. Jesús no dijo, vayan y busquen quien los ama. Dijo, vayan y amen. Jesus didn't say, go find somebody that loves you. He said, go and love one another. Go and love one another. Antes de llenar la iglesia, necesitamos ser la iglesia. Before we fill up the church, we need to be the church. ¿A qué me refiero? Y con esto termino. Se trata de vivir nuestra fe. Se trata de ayudar a los demás a encontrarse con Cristo. Se trata de darle la bienvenida a todos, no solo a la iglesia, sino a nuestra vida también. Se trata de amar. It is about living our Christian faith. It is about helping those who need, helping others to find Jesus. It is about welcoming others, not just to our church, but to our lives. It is about loving, ladies and gentlemen. ¿Cómo se puede llegar así? No se puede llegar así cantando cantos. No se puede llegar así por la versión de la Biblia que leemos. Solo se llega hasta ese punto cuando caminamos en obediencia. We cannot become that way by the songs that we sing. We cannot become that way by the version of the Bible that we read or the language that we speak, ladies and gentlemen. We can only become like that by obedience to His command, by loving God first in one another. Mira, hermano, quiero que todos nos vayamos en esta mañana. 1 Corintios 13. Let's all go to 1 Corinthians 13. Toda la iglesia alrededor del mundo necesita oír estas palabras más que nunca. Ámense los unos a los otros. Every person in the church around the world, we all need to hear these words more than ever, as Jesus tells us to love one another. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corintios capítulo 13. Dije Corintias, ¿no? Corintios. 1 Corintios 13, 1 Corinthians 13. Dijo alguien, ese es el que se lee en las bodas. No, este se debe leer todo el tiempo. Somebody said, that's the one you read at weddings. No, this we need to read this every time. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Qué maravilloso es leer la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿qué dice? Y no tengo, aquí dice caridad, y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Though I speak with the tongues of men and of angels, I love the English version, but have no love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. ¿A quién le gusta la ¿a quién le gusta la música? How many of you guys like music? ¿Quién le gusta la música? Sí, qué rico oír las alabanzas. Beautiful. ¿Ha oído alguna vez alabanza instrumental? Have you ever heard instrumental music? Alabanza solo en piano o solo en guitarra? You know, music just in piano music, just guitar or saxophone o violín, the violin. ¿Cuántos han comprado alguna vez un CD instrumental donde durante todo el CD solo se oye esto? ¿Quién compraría ese CD? How many of you have ever bought a CD that's all you hear? 2 horas. 2 hours of that. How many of you would buy that CD? ¿Cuántos comprarían ese CD? Alguien diga amén. No, no, no, no, no, yo, yo no, yo no, yo no. ¿Sabe qué es lo triste? Que si hablamos lenguas humanas o angélicas y no tenemos amor, así es como sonamos y nadie nos quiere oír, por muy angélico que sea la cosa, ¿sí o no? You know, the Bible tells us that we speak in tongues, human tongues, though we speak in tongues, in human or angelical tongues, if we don't have any love, that's exactly how we sound and nobody wants to hear us. It's about loving. Se trata de amar y todo lo demás, si lo hacemos con amor, suena como un olor fragante delante de Dios. Imagínense adorar a Dios en lenguas humanas y angélicas, empacado, empapado de amor. Es un sonido tan bello. Imagine praying to God, loving God in human tongues or in angelical tongues, but it is soaked with love. It is a sweet aroma. It is a sweet aroma. Versículo 2, verse 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. And though I have the gift of prophecy and I understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains but have no love, I am nothing. I am nothing. Si alguno aquí creció en el cristianismo, if anyone here grew up in the Christian world, in Christian, being a Christian, siempre había uno que oraba. Cuando yo era niño, siempre había uno que oraba, pero nunca me hablaba. ¿Sí o no? ¡Eh! Yo era el niño que molestaba, era el hijo del pastor, piensa en eso. Yo molestaba bastante. Y siempre había uno que oraba bien fuerte, enseñaba bien bonito, pero nunca me saludó. I remember when I was a kid, I was the pastor's son. I was the worst one around. And there was always in every church one person who prayed the loudest, who taught everything, who thought they knew everything, but they never spoke to me. They never spoke to me. Y yo era tremendo. I was bad. ¿No me cree? Nadie dijo amén. Gracias. Y el que se sabía todo, nunca me saludó. And the one who knew everything never greeted me. Pero había un chico de 16 años que se llamaba Giovanni Orellana. There was a 16-year-old boy whose name was Giovanni Orellana. I remember that boy like if it was yesterday. Moreno, pelo negro, medio chino. Alto, delgado. Tall, dark, handsome, curly hair. Que entraba los domingos por la mañana. He would walk in Sunday morning. Y decía, Joel, sígueme. He would say, Joel, follow me. Y nos íbamos los dos hacia la clase de escuela dominical, to our Sunday school lesson. Y se sentaba. Y yo también me sentaba y decía, ponte a orar. He'd say, pray. Y luego decía, recoge la ofrenda, pick up the offering. Lee la Biblia, read your Bible. Y ahora te voy a enseñar de la palabra de Dios, me decía. And I would teach you about the word of God. Mm. Un día le tocó dirigir el servicio, me acuerdo. One time he needed to lead the service. Y me dijo, te vas a venir temprano porque me vas a ayudar a dirigir el servicio. He said, you're going to show up early, you're going to help me lead church. Y llegué temprano. I showed up early. Me dio un pandero, he gave me a tambourine. Y dijo, vas a pasar ahí conmigo y vas a cantar y vas a tocar ese pandero. He said, you're going to get up there and you're going to sing and you're going to play that tambourine like if there was no tomorrow. Mm. Y desde entonces no me he podido bajar de ahí. And ever since then I have not been able to get down. Nunca. Nunca lo vi orar. I never saw him pray. Porque siempre me ponía a orar a mí. He'll make me pray. Pero cómo me amaba. He loved me. I knew it. I knew he loved me. Me acuerdo que una vez me enfermé y no fui a la escuela dominical. I remember one time I got sick. I didn't go to Sunday school. Era las 9 de la escuela dominical. It was at 9 a.m. Yo estaba en mi cama. Enfermo. I was in my bed sick. Dije, oh, hoy no hay escuela dominical, no me toca orar. I'm not going to Sunday school, I don't have to pray. De repente, la puerta de mi cuarto, no de la casa, de mi cuarto, cómo se metería el tremendo. I just thought about that. My room door, somebody knocked on my room door, y abre la puerta y estaba Giovanni. He opens the door and there's Giovanni. Dijo, ¿no vas a ir a la escuela dominical? He said, you're not going to Sunday school? No, le dije, no. Y dijo, hazte a un lado en tu cama. Y abrió la puerta y entran todos mis amigos. He said, move over. And all my friends walked in. Dijo, vamos a tener escuela dominical aquí en tu cama, me dijo. He said, we're having Sunday school. Porque no te puedes perder la escuela dominical, me dijo. You cannot miss Sunday school, man. He said, ah. Yo dije, este me ama. I said, this guy loves me. Hasta el día de hoy, se apareció en Facebook un día. He showed up on Facebook one day y dijo, soy Giovanni Orellana. Estoy hablando con Joel Tuches Jr. He said, I am Giovanni Orellana. Am I speaking with Joel Tuches Jr.? Le dije, mándeme una foto primero antes de contestar. I said, send me a picture before I answer him. There it was. Ahí estaba. Y le dije, maestro. I said, teacher. Y me dice, estoy viendo tu Facebook. Eres pastor, me dijo. He said, I'm looking at your Facebook. You're a pastor. Le dije, sí. Veo las fotos de tu iglesia. I see the pictures of your church. Oigo tus sermones en el internet, me dijo. I listen to your sermons on the internet. Y le dije, maestro, enséñame algo. I said, teacher, teach me something. Y me escribió un estudio. Después de tantos años, todavía me ama. After so many years, he still loves me. Ponte de pie en esta mañana. Stand up. Antes de salir de aquí y buscar cómo amar a otros, necesitamos aprender a amar a Dios. Before we walk out of here and we want to show our love for one another, before we walk out of here and try to show our love for a hurting world, we need to learn to love God. Antes de salir de aquí y querer demostrar nuestro amor a un mundo que lo necesita, necesitamos aprender amar a Dios. Porque tú eres mi Dios, dice este canto. Eres digno de adoración. Porque tú eres mi Dios. Ámalo un momento. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Todo ojo cerrado en esta mañana, por favor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he sent his only begotten Son, that whosoever believes shall not perish but have everlasting life. Tal vez habrá alguna persona aquí en esta mañana que dice, pastor, yo quiero aceptar ese amor de Dios. Maybe there's someone here this morning that says, pastor, I want to accept, I want to receive Jesus, the love of Jesus in my heart. Recuerda, esta no es una oportunidad que le damos a Dios. Esta es una oportunidad que Dios nos da a nosotros de que le amemos. This is an opportunity that God gives us to love him. Si tú eres esa persona en esta mañana, lo único que tienes que hacer es repetir esta oración y decirle a Dios que lo amarás de hoy en adelante. The only thing you need to do, if you're that person, is to repeat this prayer and just tell God, I will love you and I will love you forever. Repite esta oración conmigo. Would you repeat this prayer with me? Dile, Señor Jesús. Repitámosla todos. Señor Jesús, reconozco que me amas tal como soy, un pecador, alguien que ha fallado y te falla. Pero tú me amas y me ofreces tu perdón y tu amor. Yo los acepto y te acepto a ti como mi amado, mi Señor, mi precioso Rey. Entra en mi corazón, límpialo, transfórmalo, y yo te serviré y te amaré en el nombre de Jesús. Repeat after me, please. Dear Jesus, I know that you love me. And this morning, just as I am, a sinner, a person who fails, who makes mistakes, I accept your forgiveness and your love. And I accept you as my lover, as my Lord, as my precious King. And I will serve you forever. And I will love you forever. In Jesus' name. Amen. Amen, amen, amen. Levanta tus manos y amémoslo. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti.